una mirada a la Antártida desde la base Marambio. La vida nos regala algunas experiencias inolvidables. Una de las más emocionantes que me han tocado vivir, sin duda, ha sido una visita a la base Marambio, en la Antártida. Una aventura en la que descubrí paisajes nunca vistos, con temperaturas cambiantes, que me permitieron salir en mangas cortas o tener que cubrirme hasta lo irreconocible con toda la ropa de abrigo que me dieron. Pero sobre todo, conocí gente muy especial, con la que compartí largas charlas. Lo que vamos a escuchar es una pequeña síntesis de esta maravillosa experiencia. El 22 de febrero de 1904, se izó por primera vez la bandera argentina en territorio antártico. Se están cumpliendo 100 años de permanencia argentina en la Antártida. Por eso, el 22 de febrero es el Día de la Antártida Argentina y este año, 2004, el Año de la Antártida Argentina. Teniendo en cuenta que desde que se hizo por primera vez en 1904 nuestra bandera en Orcadas, la presencia nuestra se mantuvo, tal cual lo es ahora. Es un festejo que, por lo menos para la parte de Antártida, la base o comunidad Antártida, como quieran llamarle, tiene su relevancia. Y yo pienso que el continente o la parte de nuestra chicos, adolescentes y gente grande debería conocerlo y ser más publicado esto. Está encaminado esto, así que yo creo que en un futuro de la Antártida se van a conocer más cosas. Visitamos la base Marambio para conocer el lugar y la gente que compone la dotación número 35. Queremos difundir las tareas que realizan estos hombres que permanecen un año lejos de su familia. Soy el vicecomodoro Héctor Ricardo Ludoña. Me desempeño como jefe de base Marambio. Bueno, la función de la base fundamentalmente es el apoyo y sostén logístico a toda la parte científica y mantenimiento de la misma. En meses de verano, con un poco más de actividad por el hecho de la luz, de muchas horas de luz, y el desarrollo de toda la parte científica en un mayor volumen. Y en invierno, con los mantenimientos básicos de la unidad y parte de la investigación científica un poco más reducida. Vine 4-5 veces antes, pero como piloto de helicópteros, en las campañas cortas de verano de 2 meses o 3 meses, como jefe base de la primera. Este año se ha logrado, con la autorización de la superioridad, que la familia pueda venir en número reducido y a lo largo de todo el año, por lo menos una vez, bueno, observar cómo está esto, cómo está su marido, su padre, los chicos. Y esto posibilita el incentivo de la gente a superar y llegar con más ánimo y todo a final de la campaña. Por eso se está experimentando ahora, lo iniciamos nosotros con la dotación nuestra. Hasta ahora los resultados son muy buenos en cuanto al ánimo de la gente, del personal de acá y del personal de la familia. Fuimos testigos de la alegría del reencuentro con los suyos. 26 años tiene el miembro más joven de la dotación. Trabaja en la generación de electricidad. Bueno, mi nombre es Cabo Principal Caldame. Acá estoy en la parte de usina, soy la parte que genera electricidad para la base. Aproximadamente generamos 190 kWh por día para la mantención de la base. En este momento está mi señora esposa y mis dos hijos. Es una gran alegría para mí poderlos ver después de 3 meses. Estos hombres reconocen una y otra vez que la prueba más dura que tienen que afrontar es la lejanía de los seres queridos, de la familia. Este año se está experimentando por primera vez la visita de las familias a la base. ¿Cómo te llamas? Micaela. ¿Cuántos años tenés, Micaela? 6. ¿Dónde estamos, sabes? En base Marambio. ¿Y por qué viniste vos a base Marambio? Para visitar a mi papá. ¿Y se llama cómo? Julio. ¿Cuántos años tenés, Miguel? 4. ¿Qué fue lo que más te gustó de todo lo que viste aquí en la base Marambio? Nieve. Mi nombre es Claudia, soy la esposa del cabo principal Galdame. Hemos venido a visitarlo, gracias a Dios, estos días, para 3 casi. Hemos tenido suerte, porque no todos tienen esa suerte. Estamos re contentos. porque a pesar que hacía 3 meses que no lo veíamos, lo extrañamos un montón. Fue muy duro para la época, las fiestas. Y bueno, es para cargarnos las pilas para lo que queda todavía de campaña y llegar nuevos al continente para cargarnos nada más. Mi nombre es María Rosa de Manzanelli. Soñaba así para mi esposo, yo, que él sí iba a venir algún día. Bueno, pasaron muchos años que, bueno, al final se le dio. Bueno, era el sueño para él, pero no para nosotros. Es más, en serio, en este momento estamos pensando que estoy en un sueño y que, bueno, ya pronto ya me voy a despertar porque los sueños lindos se acaban, ¿no? O sea, me gustaría que la gente conociera, se le diera más importancia. Todas las ocupaciones que tienen acá los hombres, o sea, cómo hacen sus tareas, cada cosa, que hasta el más pequeño tiene su importancia. Y bueno, o sea, hay cosas como la capa de ozono, casi muchos estudios, y esos hombres tendríamos que tener, concientizarnos más de los problemas, o sea, de darle más difusión a todo esto. Que son hombres que extrañan la familia, pero para ellos es un honor estar acá. Y creo que muy pocos son los que vienen. Algo inexplicable hace que algunos vuelvan más de una vez a realizar la campaña anual. Se le dice el polar al que invernó cerca del Círculo Polar Antártico. Como verdadero antártico, lo reconocen sus compañeros. Es la cuarta campaña que realiza. Mi nombre es Aníbal Ferreira. Entre otras funciones, la primaria es estoy a cargo del Centro Meteorológico Antártico de la base Marambio. Bueno, mi actividad en la Antártida comenzó en el año 79, cuando fui seleccionado para integrar la dotación fundadora de la base de ejército, que se llamó en ese momento Belgrano 2, la que está más próxima al pueblo. En esa me tocó la primera experiencia. Tenía en ese momento 23 años. Mi objetivo en ese momento fue de conocer la Antártida. Me vine a la Antártida y como la mayoría de los argentinos, conocíamos la Antártida por mapa, pero ni siquiera sabía realmente a dónde iba. Y bueno, entonces me tocó también en suerte que ese año se hizo el viaje inaugural, la actual rompehielos Irisa, así que una satisfacción también doble. Cuando nos llevan desde el rompehielos hasta un determinado punto en que ya